mentes en control. Mantengamos la paz, no pierdas el control, que todo cambiará. Ya te saludaré, contigo bailaré, y hasta darte un beso con gusto yo lo haré. Ya te saludaré, contigo bailaré, y hasta darte un beso con gusto yo lo haré. Hermanos de Argentina, también de Paraguay, Guatemala y Colombia, Perú y Panamá, los hermanos de Bolivia, Costa Rica y Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile y El Salvador, los hermanos de China, que no pare la cumbia. ¡Epa! Llegó, llegó papá, Aarón, su grupo y misión. Con Aarón y su grupo Ilusión. Con gusto yo lo haré, ya te saludaré, contigo bailaré, y hasta darte un beso, con gusto yo lo haré. Por eso le digo a todo el mundo, por eso le digo a todo el mundo, que no pare la cumbia. Cumbia. La fe, que no pare la cumbia.